salgo de gira y caigo en esta bailanta. Llego repinchado y esta cumbia me levanta. Hay muchas mujeres y esta cumbia a mí me mata. Todos los gatitos se pasean en minifalda. Para que no me pase, todo el mundo haciendo palmas. Y todas las mujeres bailan cumbia como gata. Y toda la vagancia le canta a esas mujeres, que muevan la colita para verla cometerla. La mueve está zarpándose de trola, moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está zarpándose de trola, moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está zarpándose de trola, moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está zarpándose de trola. Y como dijo Borota, el que no hace palma tiene la cola rota. Que no me falle, todo el mundo haciendo palma. Y todas las mujeres bailan cumbia como gata. Y toda la vagancia le canta a esa mujer, que muevan la colita para verla cometerla. Y los borrachos gritando. La que no la mueve está zarpándose de trola, moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está zarpándose de trola, moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está zarpándose de trola, moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está zarpándose de trola. Para Cachete y para Julio, los gigantes, tu cumbia furiosa, vieja.